este programa, que también se retransmite en Radio El Buen Pastor en Saraguro, Macarena, Santo Domingo, Los Áchilas, la voz de Inga Pirca en Cañar, la voz del Santuario de Baños en Baños, y también en el satélite de la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador. Como siempre, es un gusto poder compartir con ustedes, y hoy es lunes. Ya, como siempre, está nuestro compañero Patricio Robalino aquí en los estudios de la radio. Bienvenido, Pato. Buenas tardes, queridos amigos. Un abrazo para Laurita. Esperamos que haya tenido un bonito viaje, que se pueda dar una voltita por su tierra, viendo a su querido papito ahí. Con muchas energías le enviamos para que se ponga bonito, bonito, bonito, para que siga oyendo Florilegio Musical Ecuatoriano por muchos años. También le damos, sí, también le damos un abrazo cariñoso al Dieguito Salazar, que siempre nos acompaña desde los controles para que ustedes puedan escuchar un bonito programa. Muchas gracias. Hoy vamos a ver si es que nos llega un invitado para hablar sobre el Seminario Internacional hacia la Epistemología de las Artes y también de la Cultura desde el punto de vista andino. Siempre es importante, pues, nosotros compartir esta información que es de vital importancia, ¿no? Con eso, ustedes saben que a través de estos seminarios hay una fortaleza, y qué mejor, pues, acercarnos a conocer cómo abordan las artes y la cultura. Sí, justamente el doctor Lozano, representante de la Universidad Central del Ecuador, se ha comprometido en venir a una entrevista el día de hoy para difundir este seminario internacional, en el que, como tú ves, Laurita, habrán expositores de Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, todos juntos para reflexionar los aportes del pensamiento, de la filosofía, del modo de ver la vida de nuestros compañeros runas, de nuestros antepasados, de los runas actuales, de los que están ubicados en diferentes países. Entonces, esperamos poder en el transcurso del programa seguirles brindando más información, pero este encuentro, este seminario, está muy confirmado, va a empezar el día 18 de julio en la Universidad Central del Ecuador, y también habrán actividades en la Universidad Nacional del Chimborazo. Bueno, y que tienen una importante agenda. Yo estaba observando aquí en este tríptico, y conocer sobre la importancia de este seminario internacional, que está enfocado en la búsqueda de una epistemología propia que permite no solo una mejor comprensión de los principios básicos de los conocimientos, saberes, técnicas y tecnologías nativas, que en algunos casos han sido abordados desde enfoques parcelarios y exógenos, sustentados en formas distintas de ver y entender el mundo de las culturas que los produjeron. En este orden se han elucubrado teorías y propuestas andinas originarias, de otra parte, al calor de la vigencia de la vigente legislación de educación superior, que exige la inclusión de los saberes, esos saberes ancestrales, en la forma universitaria, que parece pertinente discutir y conocer los aportes desde la experiencia o formas también de pensamiento andino sobre diversos campos de conocimiento, como la mitología, la cosmología, la simbología, la astronomía, cultural, arqueológica, etnohistórica, arte, arquitectura, ordenación territorial y otras que permitan debatir sobre los fundamentos epistemológicos para construir conocimientos propios, mentales, técnicas y artísticas acordes a nuestra realidad cultural, alejados de la visión colonialista e inspirados en el respeto a la naturaleza, que contribuyan al renacimiento cultural de nuestros pueblos y también fortalecer de alguna manera la identidad comunitaria. Sí, me parece interesante, sería la palabra más pequeña para describir a este encuentro. Miren, compañeros, que vienen gente de, como les decía, de Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Ponentes que vienen a explicar la filosofía, el modo de ver la vida de nuestros pueblos ancestrales, de nuestros pueblos andinos, de los pueblos runas. Y por ello, Laurita, sabemos que este programa es escuchado por músicos, por teatreros, por danzarines. Y me parece muy importante, desde el punto de vista personal, que la gente que trabaja en la música andina, en la danza andina, en las coreografías, asista a estos encuentros para que pueda empaparse de la esencia mismo, del significado de esas ritualidades que expresan nuestras comunidades para poder ser llevadas al escenario. Nosotros comprendemos que la inscripción a este encuentro es gratuita y entonces hay que estar muy atentos. Esperemos la llegada del doctor Lozano, Laurita, para seguir ampliando este tema. Bueno, así es. Vamos a irnos con más música, temas musicales que compartimos con ustedes, que esperamos que sean de su completo agrado. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Bueno, ya estamos de regreso nosotros aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Hay muchos temas que abordar, cuántas importancias que se puede dar, y como nosotros les decíamos, hablar de la epistemología es parte importante de este seminario internacional. Antes de conocer los objetivos, vamos a darles a ustedes algunos avances de lo que es la agenda para este miércoles 18 de julio. A partir de las 3 de la tarde habrá una mesa temática de epistemología, educación y políticas interculturales, el fomento a la innovación. Estarán como ponentes José Gutiérrez de Perú y Germán Rodríguez, segundo de la Torre de Ecuador. Y a partir de las 5:30 de la tarde habrán de todos estos temas que se aborde la síntesis y las conclusiones. a las 3 de la tarde también en la mesa temática 2 habrá matemáticas, geometría y astronomía cultural, y como ponentes estará Pablo Guaña, Juan Cadena de Ecuador, Diego Velasco de Ecuador, ponentes también que hablarán sobre estas temáticas que son de vital importancia, y a partir de las 5:30 de la tarde también estarán las síntesis y las conclusiones. En la mesa número 3 estará ordenamiento territorial y concepción simbólica del espacio. Ponentes Gustavo Concha de Perú, Enrique Cortés de Perú. También estará Freddy Paredes, y a las 5:30 habrán las síntesis y las conclusiones, y a las 7 de la noche el acto cultural de bienvenida a todos los invitados. Esto en función del 18 de julio. Y pasamos a ver qué pasa el 19 de julio. A partir de las 8:30 de la mañana, el código de Viracocha y Macuchi Picchi, expositor Ricardo Bardales de Perú. A las 9:15 hasta las 10 de la mañana se hablará de la simbología e iconografía Tiwanaku, expositor Jorge Miranda de Bolivia. A las 10 de la mañana estará el tema La Pachamama como organismo viviente con alma y espíritu, y el expositor será Taita Amaru Cholango. Ahí estará el otro gran expositor. A partir de las 11 de la mañana, el paradigma educativo de Abya Yala con Jorge García de Ecuador. A las 11:45, epistemología intercultural postcolonial con el expositor José Luis Grosso de Argentina. A las 12:30, concepción simbólica del espacio andino con Alfredo Lozano de Ecuador. A las 1:15, el hábitat, arquitectura y tecnologías ancestrales con Fortunato Condori de Bolivia. Y bueno, y así se va a ir desarrollando. Nosotros iremos dándoles a ustedes también paulatinamente esta temática para que ustedes puedan tomar en cuenta y darse la oportunidad de asistir a estas conferencias. A las 9 de la mañana también hay la mitología, etnohistórica, arqueología, antropología y prácticas rituales andinas con Pedro Carretero. Hay a las 12 del día mitología, etnohistoria, arqueología, antropología y prácticas rituales andinas. Y a partir de las 15 horas, las comunicaciones hasta las 5 de la tarde con las respectivas síntesis y conclusiones. Bueno, vamos a contarles cuál es el objetivo primordial de esto, que es identificar y difundir los conocimientos alcanzados por las culturas andinas, amazónicas, de las ciencias, artes y tecnología. Patricio, ¿cómo ves tú el desarrollo de esta cuestión epistemológica en referente al arte y la cultura? Ya, para nuestros queridos amigos oyentes, recordemos que el episteme es la concepción del mundo que tiene determinada comunidad cultural, es decir, el episteme del pueblo negro, el episteme del pueblo runa, el episteme del pueblo mestizo, es decir, cada uno de los grupos culturales, de los grupos humanos con su cultura, tiene su propio episteme, su propia forma, lo que para el mundo andino sería su propia cosmovisión. Recordemos que es muy importante reflexionar sobre la epistemología de todos estos pueblos para que nosotros comprendamos los significados. Muchas veces, por nuestra falta de conocimiento, corremos el riesgo de faltar al respeto a alguna expresión ritual, alguna expresión sagrada, algún símbolo. Como yo suelo ser un poco crítico con nosotros mismos y con los compañeros que hacemos cultura, cuando utilizamos ciertos elementos musicales, ciertos elementos coreográficos, y que por falta de conocimiento de la ritualidad, del significado profundo de esos símbolos, a veces los faltamos al respeto en el escenario, ¿no es cierto? Entonces, me parece que es vital, vital, que estén músicos, que estén danzarines, que estén gestores culturales, por ejemplo, de la Casa de la Cultura. Me parecería muy importante que asistan varios compañeros. Desde nuestra unidad de la plurinacionalidad e interculturalidad del gobierno de la provincia de Pichincha, va a estar Paul Vid, participando, enunciando, digamos, la propuesta de plurinacionalidad que estamos desarrollando nosotros como proyecto. Y quienes habla, el Pato Robalino, va a estar hablando sobre la influencia del pensamiento quichua en la construcción de las formas musicales del Ecuador. Entonces, creo que va a estar bonito, o sea, me parece vital que estemos todos para conversar entre todos, para reflexionar y seguir, como decía el doctor Lozano, generando pensamiento, porque hasta ahí nosotros, él se preocupaba y decía, mira, Patricio, lo que pasa es que nuestra Universidad Central, con ser la histórica que es, la grande que es, solo repetimos los pensamientos que leemos en libros de otros autores y generalmente de otros países. Ahora que con estos seminarios vamos a ir generando nuestro propio pensamiento. Y la idea es que no se van actualizando de pronto. Claro, o sea, y generar nuestras propias ideas. Es decir, como esta propuesta que te digo que me toca a mí de hablar de la influencia del pensamiento andino en la estructuración de las músicas ecuatorianas actuales, de la música popular. Entonces, todos esos temas, como tú leíste muchos de ellos, van a ser publicados luego en textos para que la Universidad Central del Ecuador, nuestra querida Universidad Central, que yo la quiero muchísimo, retome ese liderazgo, esa potencia que tenía para generar pensamiento propio, generar ciencia desde el Ecuador, generar pensamiento, generar filosofía desde nuestra población ecuatoriana también, como aporte para el mundo. Vamos a irnos con más música y al regresar pues entramos a este tema de lo que Patricio expondrá en la universidad, en esta nueva forma también de generar conocimiento en este primer seminario internacional hacia una epistemología de las ciencias, las artes y la cultura desde el pensamiento andino. Vamos a disfrutar entonces de música y ya regresamos. Thank you. Bueno, y aquí escuchamos preciosa música. ¿Quién estuvo? En el programa de hoy, el primer tema que escuchamos era Toro Rabón, una danza criolla, recopilada por Segundo Luis Moreno, en arreglos de Leonardo Cárdenas, bajo la interpretación de Intempore, ¿no? El ensamble de cuerdas. Y a continuación escuchamos Corazón que no sufre, esta canción que acabamos de escuchar, es un pasillo de 1908 de Carlos Amable Ortiz, con el mismo ensamble de cuerdas Intempore. Me parece que es unas interpretaciones exquisitas, Laurita, para matizar el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Sí, precisamente con este tema de la epistemología. Pero usted habló de algo importante que será parte de su exposición, Patricio, que es un poco cómo influyó el quichua en las manifestaciones musicales. Sí, a mí me parece importante que en el Ecuador vayamos reflexionando sobre la importancia de no solo de del quichua como lengua en la estructuración de nuestras formas musicales, sino también del modo de ver, de la cosmovisión, del episteme del pueblo runa. Por poner ejemplos muy puntualitos, chiquitos, porque la radio como que no presta para hacer una extensión muy profunda en algunos temas, pero por ejemplo, podríamos traducir el verbo latir, ¿no? De latido del corazón, y en quichua es putum, ¿verdad? Entonces, si uno dice putum, putum, putum, ya tenemos el ritmo del yumbo. Miren, es fantástico, o sea, ir ligando todo ese la influencia de la cultura quichua. Otro punto así anecdótico para nuestros queridos amigos oyentes podría ser la concepción circular del tiempo, el Pachacútic, ¿no es cierto? Que para el pueblo runa quiere decir que todo lo que hoy es, mañana ya no será y luego retornará y será, y en un eterno círculo se va dando. Es decir, cuando uno va a las fiestas del Inti Raymi y escucha las músicas de nuestros pueblos, se da cuenta que la danza, la coreografía es circular, se baila siempre haciendo una bombita, un círculo, ¿no es cierto? Y que en la forma musical vamos de la parte A a la parte B, luego a la parte A, luego a la parte B, es decir, en un hundimiento y emergiendo, hundiendo y emergiendo, hundiendo y emergiendo, tal como es la concepción quichua, es decir, no solamente influencia en el nombre de algunas músicas como Capishka, Saltashpa, ¿no es cierto?, o el Cachuyapi, sino que influencia en la estructura misma de las formas musicales del Ecuador, en la estructura misma, eso de ir repitiendo continuamente casi en círculo, más aún cuando vemos que el pueblo mestizo fuertemente influenciado por la forma de pensar indígena, cuando ya está con muchas alegrías a la 1, 2 de la mañana, ¿no es cierto?, en la familia bailando, claro. Lo que hacemos es bailar en círculo, repitiendo esta concepción quichua del tiempo, esta concepción circular, y aún más le ponemos a alguien en el centro con un pañuelito en la mano y bailamos en torno a él, simulando el movimiento de los astros, en este caso podría ser el movimiento de la tierra en torno al sol. Es bien interesante hacer estos análisis, pero, y este será uno de los temas. Pato, casi muy poco se toma en cuenta esto, ¿no? O sea, creemos que simplemente algarabía o que pones en el centro a bailar porque por el gusto. El gusto, por una circunstancia, pero nos estamos olvidando de esta cuestión astral. Por supuesto, mira que nuestros pueblos ancestrales tenían un fuerte conocimiento del cosmos, ¿verdad? Y no hacían solamente la observación directa, es decir, levantar la cabecita y mirar al cosmos, sino que miraban hacia abajo, paradójicamente. ¿A dónde miraban? A las lagunas, ¿no es cierto? Entonces, en la superficie del agua mansa podían mirar las estrellas con mayor tranquilidad. Entonces, esta concepción del cosmos, la influencia del cosmos, fue determinante en cuanto al ciclo agrícola, por ejemplo, de nuestras comunidades. Fue determinante también, como digo yo, en la estructuración de ciertas formas, de ciertos ritmos, por decirlo de alguna forma, musicales, que ahora son parte del repertorio musical ecuatoriano. Bueno, ahí está parte de lo que hacemos en la vida cotidiana y que a lo mejor pasamos por desapercibidos, solamente vivimos la algarabía, circulamos, bailamos en forma de círculo, a veces en los trencitos para nuevamente organizarnos, pero ahí está una explicación que tiene mucho que ver con la lógica. Por supuesto, y aún tú me haces acuerdo de los trencitos también. Cuando hacemos los trencitos, cuando la gente está en algarabía y nos van siguiendo, les ruego a nuestro querido público que se fije un poquito. Siempre dibujamos un 8, que es la siguiente concepción, no solo la concepción circular, también la concepción de dibujar el número 8 a través de las coreografías también significa el tiempo que va y luego retorna, el tiempo que va y luego retorna. Es decir, todo está influenciado, bueno, digamos que no soy absolutista, pero la mayoría de nuestras formas musicales, te hablo de la música popular, tienen una fuerte influencia desde la cultura quicha, desde la cultura indígena, no solo como lengua, como digo, sino como modo de pensar, como modo de ver el mundo. Y bueno, pues ahora yo también me estoy yendo a los extremos, cuando lanzamos a una persona hacia arriba, contacto con el universo. Bueno, no es cierto, pero yo quiero traer a la memoria las palabras del maestro Luis Enrique Cachihuango, mi primer profesor de visión andina y de quichua en la Universidad Salesiana. Él decía que cantar le permite al runa ponerse en contacto con el cosmos, con el universo. Así como bailar le permite ponerse con la tierra, con la Pachamama, con el piso, ¿no es cierto? Sí, cuando cantamos y bailamos somos seres universales que estamos en contacto con todo el universo nos conectamos. Por eso es muy importante el rol que juega la música y la danza en nuestras culturas. Y creo que toda esa temática va a ser un bonito tema de discusión, de conversación. Les invitaremos oportunamente señalándoles el día y la fecha, porque hay la duda de si lo hago en Quito o lo hago en la Universidad de Chimborazo. Vamos a ver, oportunamente en estos mismos micrófonos estaremos invitando a la gente, concretando. Bueno, vamos a irnos con más música y al regresar nos comentas qué es lo que pasa en la actualidad. Hay muchos jóvenes que están dando una mirada a la cuestión de la identidad, al manejo del quichua también, de alguna forma. Pues entonces vamos a conversar de eso al regresar. El siguiente tema que vamos a escuchar es la chulla quiteña, una rondeña del año de 1925, también investigación de Segundo Luis Moreno con Intempore. Thank you. estamos ya de regreso. Bueno, ¿qué pasa con la juventud en los actuales momentos? Hablamos de nuevos cambios, de nuevos procesos, y como la que gente que también se interesa en el quichua, hasta las mismas comunidades también, de poder valorar su lengua. Me parece que vivimos un momento muy importante. Hay una especie de tendencia que yo espero dentro de mi corazón que no sea solo moda, ¿no? El retorno a muchas formas del pensamiento runa, del pensamiento ancestral, del pensamiento de nuestros abuelos, reflejada, como tú bien dices, en el acercamiento al estudio de la lengua quichua por parte de muchos jóvenes. Ahora mismo tenemos como compañeros de quichua jovencitos que estudian otras profesiones como psicología, ingeniería, matemáticas, y que están estudiando la lengua quichua. Que estudiar la lengua quichua también es comprender el modo de pensar del pueblo runa. Pues eso por un lado, Laurita. Pero me parece que el fenómeno va mucho más allá, porque la gente ahora ha retornado, se ha acercado de tal manera al pensamiento runa ancestral, que ahora ya está, sigo creyendo, que ojalá no sea una moda, está en uso, digamos, más frecuente tomar el agüita de manzanilla, el agüita de hierbas, curarse con medicina natural, cambiar los sistemas de alimentación, retornar a los vegetales sin químicos, a los cultivos de nuestros ancestros. También la ritualidad, imagínate, Laurita, que en estas conmemoraciones del Inti Raymi que acabamos de pasar, ya no solo se ve en la plaza del pueblo, de la comunidad, ya no solo se ve al pueblo runa, sino se ve una cantidad inmensa de turistas ya inmersos, reflexionando quizás en sus ancestros, en su pasado. Es decir, el acercamiento a un modo de pensar andino ancestral no solo se ve en este interés de los chicos cuando estudian la lengua quichua, sino también en este retorno a la ancestralidad ritual, a las conmemoraciones, yo diría incluso a las sanaciones, ¿no? Hay mucha gente que se ha interesado en beber el ayahuasca, en hacerse curar con la ortiga, en los baños rituales en las cascadas. Hay mucha gente que, como digo, ha retornado a la alimentación sana del campo. Muchos otros incluso buscan una casita del campo para poder acudir y sembrar ellos mismos sus propios alimentos, averiguando, consultando, aprendiendo cómo lo hacían nuestros antepasados. Pero aparte de este acercamiento que se ha dado en estos tiempos, yo quiero referirme a que siempre hemos estado influenciados por el pensamiento andino ancestral. Como yo suelo decir, cuando el más, entre comillas, blanquito, que dice que va a salir de su casa, dice, ñaña, darás a marcando al guagua que ya vuelvo. Y esa persona dice, yo no hablo quichua, pero dice, solo en el darás ya tenemos una forma gramatical quichua, amarcando del verbo marcana, tener algo en brazos, ¿no es cierto? Al guagua, que es niño en quichua, niño o niña, porque si no hay género, que ya vuelvo, es de esa concepción del tiempo circular, de ir y retornar. Es decir, aparte de ello, los oficinistas muy elegantes el día viernes dice, ¿y qué vas a hacer, hermano? Dice, vamos a la tripa miski, pues, o sea, me da ganas de tripa miski, o yo quiero un jaguar locro, o yo quiero un caldo de guagracinga. Es decir, siempre estamos influenciados, y si vamos de visita, dices, es que me voy a mi pueblo en Cotopaxi, en Tungurahua, en Rumihuaico. Es decir, estamos usando y usando las palabras quichas casi sin pensarlo. Sin darse cuenta. Y si nos quemamos decimos arrarray, y si nos da frío decimos achachay, y si algo no nos agrada decimos atatay. Es decir, esta influencia del pensamiento runa está siempre presente en nuestros modos de vida. Tupac nos decía también algo muy parecido, yo le enseño quichua, estoy recordando su lengua. Ajá. Eso me parece muy importante, es decir, no se trata de que alguien tiene la sabiduría en el entendimiento pedagógico que maneja nuestro querido maestro Tupac Amaru Andrango, no maneja ese concepto de que el genio reúne a personas que, digámoslo así, con permiso de la audiencia, que no conocen, que ignoran la materia, y para iluminarles con la luz del quichua. No, él más bien hace, a través del ejercicio de la clase, un proceso de reflexión para él también ir construyendo el pensamiento. Porque hagamos cuenta que fue una cultura muy atacada, Laurita. Fue las mitas, los doblajes, la violencia, la destrucción, la prohibición de sus celebraciones, el montaje de otras celebraciones encima de su ritualidad, el corte del cabello, el cambio de vestimenta para adaptarse al mundo occidental, etcétera, etcétera, etcétera. Es una cultura que ha sufrido muchísimas agresiones. Entonces están, yo lo veo a Tupac como parte de ese grupo de pensadores quichuas que están rehaciendo el pensamiento andino ancestral, el episteme desde el mundo runa. Hoy hablábamos con el maestro Mario Godoy y él nos decía todos los cambios, los procesos que va sufriendo la música. Hablamos de cuáles fueron las primeras grabaciones. Si bien es cierto, no solamente fue el dúo Ecuador en el año 1930, sino que según las investigaciones ya hay registros del año de 1911. Que lo hicieron en ese tiempo las discografías que me parece que en Guayaquil había la primera casa discográfica de discos Favorita, según me acuerdo. Ajá. De un señor muy loco, no me acuerdo, ya me voy a acordar el nombre, que había comprado un equipo de grabación para registrar esas canciones. Y de hecho, cuando hablamos de esto, para no irnos muy lejos del tema, decir que así como se han dado estos procesos, estos cambios, tú sabes, van haciendo ya esas, las grabaciones, le van poniendo, se diría historia, pero recordemos en cuanto a ritmos, en cuanto a la armonía, a la melodía, y a la cuestión también de hacer la música, con qué elegancia, con qué altura, en cuanto a letra y música. Pero van pasando a veces también los tiempos y vemos transformaciones que se van dando en función de la música. Y en función de los tiempos también. Es decir, la música no es un fenómeno aislado que algún intelectual dice una noche voy a crear una canción y estoy totalmente aislado del mundo. No. La música siempre, todas las artes son el reflejo del mundo en el que habitan los artistas, ¿no es cierto? Puede ser que sea para apoyar esa situación social que se vive, ese modo de vida, o puede ser para cuestionarla. Generalmente el arte cuestiona mucho de la vida cotidiana, ¿no es cierto? Los artistas de suyo son rebeldes. Entonces, pero sigue siendo que la influencia del mundo contemporáneo es tal que es imposible que la música ecuatoriana, por ejemplo, siga un proceso de supuesta pureza, entre comillas. Porque mira, sería decir, no hagan así el San Juanito, o sea, le están dañando al San Juanito si meten bajo eléctrico, si meten teclado, si meten batería electrónica. No, pues, o sea, no hay ningún derecho a permitir que nosotros cuestionemos de esas incorporaciones tecnológicas, modernas, contemporáneas, siempre y cuando estén al servicio de las culturas populares, ¿no es cierto? Y eso se ha dado, pero tú terminas identificándote con esas pruebas. Solo voy a recordarme algo. A ver, dígame. Tú, Guayo Guayamabe, tenías tu guitarras y todo, pero ya empezó a funcionarse con el acordeón, ¿no es cierto? Yeah. Hay canciones que en la actualidad hablamos de gaita con historia, pero que la siguen poniendo en algunas creaciones, en algunas composiciones, ¿no es cierto? Y que en esas épocas te va gustando a tu oído esa forma musical, y de hecho tú habrás personas que hasta ahora siguen defendiendo esas creaciones de la década de los 40, de los 50, de los 60, y que ven todo distorsionado en la actualidad. Sí, bueno, con el respeto que se merecen esas personas, o sea, con el gran cariño además, porque tengo amigos que piensan de esa manera. Sin embargo, como digo, el proceso del movimiento cultural, del intercambio, de la influencia entre culturas, cuando nos ponemos en contacto con otra cultura, inmediatamente la influenciamos y ellos también nos influencian. Es decir, en el español, como vemos, hay muchas palabras quichas. Y en el quichua hay muchas palabras españolas. Igualito ocurre en la música. Si estamos en un mundo contemporáneo en el que la información fluye con tal rapidez, con tal velocidad, que lo que digo ahora puede ser escuchado en minutos en España o viceversa, no se diga en el caso de la música. O sea, salió un fenómeno musical por allí y enseguida trata de ser incorporado a nuestros ritmos, a nuestras formas. Y yo pienso que hay que ser un poco riguroso en ese uso, ¿no? O sea, en el cuidado, en el planteamiento estético, en el respeto a la ritualidad de nuestros pueblos, etcétera. Pero pienso que es igual indetenible. Hay propuestas del mundo runa mismo, como el hip hop que hacen los Nin, como el hongo metal que hacen los Curare, y es decir, ya incorporando elementos de nuestras culturas ancestrales para nuevas formas para formas musicales más contemporáneas, y no me parece para mí nada mal, así me parece que enriquecen y fortalecen esta tendencia del pensamiento andino ancestral. Ahora, ¿cuáles serán las recomendaciones y las conclusiones que usted dará a conocer en este primer seminario internacional? Es un poco difícil arriesgarla ahorita, llegar a conclusiones. Creo que eso se dará el día de la discusión. Sin embargo, mi planteamiento va a ser que analicemos cómo este pensamiento andino ancestral ha influenciado mucho en la estructuración de nuestras músicas populares en el Ecuador. Esa va a ser la teoría, y con algunos elementos, por supuesto, teóricos de sustento, técnicos igual, y para generar la mesa de debate y llegar a conclusiones. Solo un ejemplo en el cual se denote la influencia del quichua en el desarrollo musical. Como digo, la forma ABAB es una forma definitivamente andina. Se dice, por ejemplo, que el yarabí, siendo una forma que llegó desde el mundo quechua, desde el Perú, ahí sí con la E, quechua, ¿no es cierto?, desde la zona del Titicaca, siendo este yarabí un... miren que se lo traduce, el yarabino o el arawi se traduce como canción, como poema. Entonces se dice que influenció mucho en la estructuración, ¿saben de qué? Del pasillo. Por eso se habla de la yarabización. Ustedes le escuchan a don Mario Godoy, al Pablito Guerrero, dicen, es que hay una yarabización del pasillo. Esa tendencia a cantar lo trágico en cuanto a la temática, y también a incorporar textos poéticos y al tempo también un poco más lento. Así, todos esos elementos son muy interesantes de que podamos seguir estudiando. Y si quisiéramos otro ejemplo, también hablaríamos de los yupa y chisca, ¿no es cierto? Cantos de agradecimiento, a los cuales se les agregó textos para alabar a otros dioses de otra religión, y de los cuales nos ha quedado el salve, salve, salve, gran Señor. Salve, gran Señor. O los Hawái, o los masayas para los matrimonios. Es decir, hay mucha, mucha temática para hablar, y creo que ese seminario va a estar bien bonito, un bonito encuentro. Ahí está la oportunidad, y les vamos a recordar que el viernes 20 de julio a las 8:30 a.m. habrá la presentación, las conclusiones, las mesas temáticas. Ahí los relatores de cada mesa darán a conocer pues las conclusiones generales. A las 11:00 a.m. habrá una mesa redonda con importancia de la investigación en ciencias ancestrales para la innovación de la formación profesional en la carrera de grado. Participantes estará Porfirio Enríquez y el rector de la universidad. Estará también Nelson Rodríguez, el vicerrector Freddy Álvarez, Augusto Barrera, secretario de CENESID, y moderador Francisco Riva de Neira, que serán quienes estarán a partir de las 11:00 a.m. A las 12:00 p.m. habrá una plenaria, acuerdos y conclusiones, y a la 1:00 p.m. una firma del acuerdo interinstitucional de las universidades andinas para la creación de la red de epistemología andina para la construcción de un conocimiento propio. Ahí está, también hablará el rector de la universidad, Fernando Sempertegui. A las 13:30 estará otra ceremonia de clausura para todas las personas que se han inscrito en este primer seminario epistemológico hacia una epistemología de las ciencias, las artes y la cultura desde el pensamiento andino. ¿Cómo puede inscribirse usted? Los interesados en participar en el seminario internacional deben completar el formulario de inscripción disponible en la página. Tome nota: www.uc.edu.es. UCE.edu.es. UCE, vamos a escribir UCE, EDU, EDU y el S, y o enviar el correo electrónico cualquiera de las direcciones como cesa@uce.edu.es o también lalozano@uce.edu.es. Ahí está toda la información para que ustedes, quienes estén interesados en inscribirse a este seminario que arranca el próximo 18 de julio, puedan participar de cada una de las temáticas que les hemos estado compartiendo aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Vamos a despedirnos en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, como siempre agradeciéndole a usted, Patricio, por haberse dado cita acá a los estudios de la radio, y a nuestros amigos y amigas oyentes que siempre están con nosotros en los 940 AM y en las radios que se unen para reprisar este programa. Saludos a todos y les vamos a dejar con el tema Al morir de las tardes, un pasillo de 1930 de José Ignacio Canelos, dentro de esta producción de Intempore, ensamble de cámara. Gracias y será hasta la próxima. Un abrazo a todos los amigos. Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Arrijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. (Música)